To me. No sé, pero le gusta, a alguien le gusta los morochos. ¡Ya! Yeah. ¡Seguimos! ¡Sigan bailando, muchachos! ¡Seguimos! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Que sigue el rey! Sigue, sigue. ¡Que sigue el rey! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Para que no baile la Marti! Esta noche saldré a emborracharme. Andaré por las calles de esa ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. Y no pretendas que yo vuelva a buscarte. Ese es mi corazón el que llora si quiero curarme. Y he salido a abortarlo para desangrarme. Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantineros y votos de cuida que quita mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Qué lindo, che. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, qué bien. Que te venga. ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Eh! Métele cintura, sí. ¡Uah! Partiste el corazón. ¡Ay, mi corazón! Pero, mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Ya no me venga con ese cuento, mami. Desde el diciembre tuve que para ti. Y que me enseñaron cuál es el problema. Te gusta rodeando por camas ajenas. Tú me perdiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero, mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Ya no me vengas con ese cuento, mami. Ese es un chico que para ti. Nunca me enseñaron cuál es el problema. Te quitas rezando por camas ajenas. Partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero, mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. ¡Sí! Era grande el corazón, che. Pedacito nomás. No. Apenas. Qué apenas. Maestro, pellizquito. Un pellizquito. Me mató ese baile, eh. La coreografía de aquí en el viejo canal.